El dibujo. Jorge Giles, ¿qué tal, Giles? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Cuál fue la? ¿Usted estuvo hasta las 7 de la tarde en la sesión ayer? Bueno, si ustedes asistieron a la sesión, no solamente que habrán visto quiénes nos quedamos, sino también deben saber que yo soy uno de los firmantes del proyecto de Ramón Torremolina. Por eso, quería introducir eso para la audiencia, como para preguntarle más fuertemente, ¿cuál fue la sensación cuando se vio que 64 legisladores se habían ido del recinto? Bueno, repito lo que dije al momento de salir de la sesión, de la nueva sesión frustrada, digamos, porque cayó la sesión, como ustedes lo estaban relatando. Y por ahí algunos colegas suyos habrán pensado, bueno, este legislador, como otros que quedaron hasta el final, se van nerviosos, digo, para ser suave. No, no lo dije nervioso, lo vuelvo a decir hoy, que ya han pasado varias horas. Cuando salí, lo que dije es, cuando me preguntan un par de colegas suyos qué sentía, yo decía, siento vergüenza, siento bronca, siento desazón. ¿Sabe por qué? Porque más allá de que yo respeto profundamente a aquellos que puedan tener un pensamiento que pueda estar hasta en las antípodas, digamos, de lo que uno piensa, para eso estamos en un Estado democrático, por lo menos pensamos que estamos en una sociedad democrática. Lo que no puedo respetar, lo que no merece, me parece a mí, el respeto, es esta visión que se empieza a tener del Congreso, que cuando no nos gusta, entonces empezamos a irnos lentamente, como si fuéramos tontos y no nos diéramos cuenta, Claro. ¿no? Que se empiezan a levantar de una banca, de la otra, y esto es transversal, ¿eh? Porque esto es responsabilidad del Congreso, de ambas, de todas las bancadas. La vez anterior fue el tema del tablero. Antes había sido un problema semejante a este de que nos quedábamos sin quórum. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que tener, ni siquiera diría el coraje, sino simplemente lo que hay que tener, el respeto al trabajo para el cual la gente nos paga para que vayamos ahí a trabajar, Claro. para que en el caso de que estemos en desacuerdo con un proyecto como este proyecto cuya autoría principal es de Ramón Torremolina, tener la sensatez, es decir, la responsabilidad de quedarse a discutir y votar en contra, Claro, y por de lo menos. votar otra cosa, si les parece, digamos, que esa no era la opción, que la nuestra es una opción equivocada, que bueno, o que se podrían hacer modificaciones que puedan ser provechosas o positivas, bueno, que lo planteen, como muchos plantearon, pero que nos quedemos hasta el final y lo votemos. Ahora, la sensación es que si se van es porque no quieren terminar de dar la cara o porque saben que si se vota hay probabilidades de que se apruebe y entonces por eso se van. No, por eso le digo, la sensación esta de bronca y de desazón es porque uno tampoco bien sabe, digamos, Claro. concretamente, qué es lo que pasa que con este tema en particular no se pone lo que hay que poner, digamos, para debatir a fondo y para tener una actitud, digamos, correspondiente con lo que uno legítimamente pueda pensar. Usted fíjese que acá lo que nosotros estamos planteando no es un problema porque ahí, digamos, el bloque del Partido Justicialista, por lo menos de los exponentes de la posición oficial, porque vale también aclarar que algunos diputados justicialistas, como el legislador López Arias, plantearon con mucha, desde mi punto de vista, ¿no? Con mucha dignidad, digamos, una postura semejante a la que planteamos nosotros, los que somos autores del proyecto. Pero lo que digo es, cuando querían empujar hacia esa posición aparentemente de todo o nada, de blanco o negro, ¿no? De que acá lo que se trata es lo que quieren liberar a los presos de la tablada y lo que no queremos liberar, etcétera, etcétera. En realidad lo que está escondiendo ese discurso, esa verborragia, digamos, tan encendida, que ojalá lo hubiesen tenido en 10 años para otras cosas, están escondiendo cuestiones que son fundamentales para un Estado de Derecho como el que queremos defender los argentinos. Acá la ley es pareja para todo o no hay ley. Claro. Uno no puede tener, digamos, la misma hazaña que los dictadores, que los torturadores, que los represores que nosotros condenamos y vamos a seguir condenando. Acá resulta que lo que estamos planteando nosotros es no solamente hacernos eco de lo que, de alguna manera, yo diría, manda, porque no es que solamente recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y digo manda, y no hay que tener ningún prurito ni ninguna ambigüedad en admitirlo, porque usted sabe que en nuestra Constitución Nacional los convenios internacionales, los pactos internacionales, uh-huh, tienen fuerza, más que de ley, tienen más fuerza que una ley nacional todavía. Sí. Ese es el compromiso. Uh-huh. Entonces, lo que estamos diciendo concretamente es, cuando estos detenidos realizaron esa barbarie que nosotros también condenamos, uh-huh, esta insensatez y este delirio del ataque a la tablada, cuando fueron detenidos, no gozaron de este principio de la apelación que goza cualquier reo. Claro. Y resulta que hace 11 años que están presos, y resulta que hay graves violaciones a los derechos humanos que se habrían producido en el mismo cuartel y después del cuartel, y ahí hay escenas filmadas con personas que fueron capturadas vivas y que después aparecen o desaparecidas o muertas. Uh-huh. De esto parece que se quieren olvidar muchos, digamos, de los que se oponen a esto. Nosotros simplemente lo que estamos diciendo es, todos los argentinos, todos los ciudadanos que habitan nuestra nación tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por supuesto. Por eso que nos duele y nos da tanta bronca, y perdone usted que uno se va encendiendo cada vez que recuerda, uh-huh, esto, que los diputados, por eso digo sin hacer salvedad alguna, o sea, no es que acá hay buenos en un bloque y los malos están en otro bloque, no. Esto fue transversal, digamos. Uh-huh. Le da bronca a uno de que se comiencen a levantar, se vayan yendo, vuelva a caer nuevamente la sesión, tiene que haber una propuesta como la de Rollero ayer, la de decir, miren, estamos con 70 y pico, no sé cuánto llegamos de diputados, claro, a esta altura nos quedamos con la sala vacía. Así que bueno, apelo a la sensatez, a la responsabilidad de todos los diputados para que el próximo jueves realmente se queden sentados en sus bancas y puedan votar lo que les parezca a cada uno de lo que tienen que votar, ¿no? Diputado Jorge Giles, le agradecemos mucho por la claridad de sus palabras. No, yo le agradezco a usted. Que tenga buen día. Gracias. El rumor de que Dios está vivo. Con el fiscal federal de Bahía Blanca, que atiende el caso de los juicios por la verdad, Hugo Cañón. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien. ¿Cómo tomó esta resolución de la Cámara de Casación Penal? Bueno, aunque uno esperaba de alguna manera una resolución de este tipo, porque había ciertos anuncios o insinuaciones políticas en el sentido de querer unificar criterios en todo el país, y se hablaba de unificarlos a través de la Corte o de la Cámara de Casación como instrumentos del poder político para poder atenuar las consecuencias que molestaban a los militares respecto a los juicios por la verdad, uh-huh, igualmente no deja de sorprender. Y más que la decisión de la Cámara de Casación es adoptada unilateralmente sin atender al planteo de competencia que hizo la Cámara de Bahía Blanca. Uh-huh. La Cámara de Bahía Blanca le estaba diciendo, o le dijo, y sigue diciéndole a la Cámara de Casación, señores, ustedes en este tema no son competentes para resolver. Y la Cámara de Casación, en dos renglones, dice, somos competentes, somos superiores a la Cámara de Bahía y decidimos directamente. Esto considero que es un acto arbitrario. Y no sé si la Cámara de Bahía Blanca tomará alguna decisión, pero en definitiva yo creo que el conflicto sigue latente. Uh-huh. En su momento se lo planteó a la Corte se desentendió del problema, se lo planteó entonces a la Cámara de Casación directamente y tampoco atendió el problema. Y en definitiva, si la Cámara de Bahía Blanca sigue reclamando su competencia, el conflicto está sin resolver. Y luego sobre la cuestión de fondo de la resolución de la Cámara de Casación, uh-huh, también es objetable porque de alguna manera, buscando esta forma de cierre para que los militares no sean citados como testigos y corran el riesgo de ser detenidos cuando se niegan a declarar, de alguna manera están incurriendo en una peligrosa presunción, que es suponer que todos los militares masivamente son culpables o responsables o están involucrados en la actividad criminal del plan criminal de la dictadura militar. Uh-huh. Y por allí estábamos nosotros citando simplemente aquellos que prestaban servicios en la época para ver si podían aportar alguna información. Quizás ese suboficial citado simplemente se dedicaba a pintar tranqueras o a arreglar una antena y hoy día no se lo puede llamar para que dé una referencia respecto a lo que él sabe, y queda además sospechado como que también tuvo un compromiso en la actividad criminal. Esto me hace acordar a la resolución que se tomó en su momento por parte del presidente Menem de indultar a los procesados que es la resolución que cuestionamos nosotros y que la Cámara de Bahía Blanca tomó por inconstitucional, porque ese decreto presidencial importó suponer también, antes de una sentencia firme, que todos los militares eran culpables. Uh-huh. De lo contrario no se los podía indultar. Y muchos de los que estaban siendo investigados podían haber sido absueltos, porque no estaban pudieron no estar comprometidos. Entonces, con el afán de beneficiarlos, en definitiva quedó la mancha de sospecha sobre todos aquellos que fueron indultados. A partir de esta decisión, los juicios por la verdad se verían de alguna manera, no sé si interrumpidos, pero dificultosa la tarea, ¿verdad? Si los militares se llegan a declarar, no es difícil a veces en algunos casos seguir adelante, ¿no? No, se va a poder seguir adelante en un montón de temas, como es citar, por supuesto, a las víctimas, a los familiares, a las personas que pudieron haber presenciado o tener conocimiento de los hechos, pero la principal fuente de información son los propios militares. Entonces, uh-huh, aparece un discurso, un doble discurso, diciendo por un lado que están abiertos a dar la máxima colaboración, como lo dijo el general Brinzoni en Bahía Blanca en el mes de diciembre, que él iba a dar la máxima cooperación a los juicios por la verdad para que cada uno aportara los datos que tuviese. Y por otro lado buscan estos mecanismos o artilugios legales para impedir que declaren. Con lo cual, no es cierto, no hay coherencia entre el discurso formal y los hechos concretos. Y se sigue en este plan de encubrimiento, de negación de la verdad, de ocultamiento de pruebas, que es muy negativo porque en definitiva queda sin resolverse la cuestión y va a seguir abierta la herida, ¿no? Fiscal, en cuanto al expediente que también había sido girado a la Cámara de Casación, ¿ese tema cómo está? Bueno, la Cámara de Casación devolvió las fotocopias y ahora estamos esperando que devuelva el expediente principal con esta resolución que ha dictado, y después de la devolución veremos qué es lo que hace la Cámara de Bahía Blanca. Fiscal Hugo Cañón, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted, hasta luego. Que tenga buen día. Méndez Carreras, que es abogado representante de los familiares de María Nan Erice. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Ah, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nos podría explicar qué fue lo que sucedió con este fallo de la justicia italiana? Bueno, este incomprensible fallo, tenemos que recordar que sucintamente que se había convocado una audiencia para el día 15 de septiembre para considerar el pedido de arresto domiciliario. Claro. De Olivera, ¿no? Formulado por su abogado. Pero la Cámara italiana, fue al fondo del asunto y resolvió aplicar la prescripción, el plazo de prescripción que las leyes italianas contemplan para este tipo de delitos, secuestro seguido de tormentos, que se habría cumplido toda vez, de acuerdo a una partida de nacimiento de Mariana Erice, que ellos acompañaron, y respecto a la cual no dudo sobre su autenticidad, porque cualquiera puede obtener este tipo de documentos, ya lo sabemos, y bueno, se habría operado en virtud de que su fallecimiento presuntivo se produjo en el año 1976, cuando la secuestraron. Uh-huh. Entonces, lo que es aberrante es que, primero, el tribunal italiano aplicó el plazo de prescripción del país requerido y no tuvo en cuenta el plazo de la prescripción para este delito del país requiriente, Francia, claro, que de acuerdo al artículo 8 de una ley aclaratoria de la Convención Europea sobre Extradición del año 57, menciona que debe evaluarse los plazos de los países requirientes y no de los países requeridos a los efectos de la prescripción. En segundo lugar, el fiscal, que es el encargado de defender los intereses del gobierno francés ante la corte italiana, hizo mutis por el foro y no citó un antecedente importante que era interruptivo de esa prescripción, que era el acto procesal de procesamiento de la justicia mendocina de la Cámara Federal de Mendoza, claro, que impartió el 30 de abril de 1987 disponiendo el procesamiento de Olivera, de Cardoso, de Malato, de Vic, de Martel y de todos estos componentes de esta banda terrorista que asolaron, ¿no es cierto?, a la ciudad de San Juan en aquella época, provocando 89 muertos. Y bueno, yo pienso que acá hubo una actitud negligente de parte del fiscal. Yo recuerdo lo que hizo el fiscal, cómo se comportó el fiscal inglés en el caso de Pinochet, apoyando el pedido de extradición del juez Baltasar Garzón. La fiscalía inglesa tuvo un rol activo, inclusive acá podía haber pedido una suspensión de la audiencia, para mejorar los recaudos, los argumentos del juez Leluar, ¿no? Si le faltaban elementos, podía haberlos pedido, podía haber pedido un cuarto intermedio, es decir, haber, digamos, hecho un poco más, ¿no es cierto?, para evitar esta arbitrariedad que se consumó. Doctor Méndez Carrera, ¿existe alguna posibilidad también de tipo judicial en cuanto a dónde esté ubicado este señor ahora, si escapó de Italia y se fue a otro lugar, o si se quedó en Italia? ¿La libertad es absoluta para él? ¿Puede salir de Italia o no? Sí, yo pienso que él puede libremente arribar a cualquier tomar cualquier vuelo desde Italia, no así desde el resto de otros países europeos, sobre por supuesto porque está vigente la orden de arresto, claro. ¿No? Con lo cual, si él hace alguna escala, podría llegar a ser detenido. Sí, pero esto es un poco ilusorio. Habrá tomado sus recaudos. Seguro. Habrá que conformarse y bueno, y hemos sufrido un revés. Y como yo decía, bueno, no bajaremos los brazos y vamos a continuar alertas, para que no se vuelvan a suceder este tipo de episodios. Y habrá que estar más preparado, ¿no? Y saber que en Italia pueden suceder este tipo de cosas una y otra vez, ¿por qué no? Doctor Horacio Méndez Carrera, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, ustedes, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Comunicación telefónica con Margarita Camus, que es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Juan. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Obviamente es difícil tener que soportar este tipo de cuestiones, ¿no? Después de la supuesta resarcimiento, de alguna manera, de que este hombre esté detenido, tener que soportar ahora que no solo que haya quedado en libertad, sino que haga las declaraciones que hizo, ¿no? Desconociendo un montón de hechos que fue partícipe. Sí, Olivera, creo que está actuando como lo que es, un miembro de la patota, sigue actuando exactamente en el mismo rol. Sus declaraciones han sido obviamente de una gran provocación. Ahora esto, que si me permite, quisiera plantear si nosotros estamos dispuestos a vivir acá, que Argentina siga siendo el país de los genocidas. Esto creo que debemos plantearnos, ¿no? Esto de, ¿estamos dispuestos a seguir conviviendo con los criminales, entrar a un bar y encontrarse un criminal, ir a trabajar y encontrarse uno cerca, ¿no? Esto yo creo que es uno de sobre los puntos, más allá de todas las acciones a nivel judicial que seguiremos trabajando, es a nivel social, si estamos dispuestos a olvidar y a convivir pacíficamente con este tipo de gente. Claro, porque es un hecho muy claro que esta persona, cuando obtiene la libertad, enseguida viene para acá porque lo amparan las leyes. Por supuesto, porque acá va a ser amparado por las leyes de impunidad. Entonces, por eso en esto yo creo que es importante nuestra participación como sociedad, que no estamos dispuestos. Las leyes también pueden ser anuladas. Bueno. Margarita Camus, buenos días. Natalia Arugue te la saluda. Sí, buenos días. También lo que por ahí a uno lo hace sentirse con mucha impotencia es ver toda una lógica, ¿no? Quien ha participado de las ilegalidades que participó durante la dictadura ahora sigue con irregularidades en la presentación y falsificación de documentos, ¿no? Digo, esto, ¿quién...? Porque esto alguien lo hace si hay otro que lo ampara, si hay otro que lo acepta, ¿no? Por supuesto. Como que esto es una lógica. Por supuesto. Acá yo creo que con respecto al tema de Italia, había una complicidad manifiesta del Tribunal Romano también, porque este documento es elemental. Cualquier persona que lo viera saltaba a la vista. Lo burdo en que está presentado y que está hecho, ¿no? Realmente yo me quedé impactada al tener un conocimiento, y más sobre todo cuando tuve la posibilidad de ver la copia del fax de lo que se había presentado. No lo podía creer. No podía creerlo por lo burdo. Claro, es muy obvio, digamos, la falsificación. Es demasiado obvio. O sea, daba lo mismo poner en vez de esa solicitud, que es una solicitud de certificado, no es una certificación tampoco, hubiera sido lo mismo poner el ticket que te dan cuando estacionas el auto. Uh-huh. Bueno, creo que hubiera producido el mismo efecto. Ahora, ¿qué acciones de tipo legal se pueden iniciar? Bueno, acá en este momento, acá también, de acuerdo a la información que tenemos, Francia ha pedido la captura internacional, esperemos, sí, que el gobierno argentino conceda la extradición de Olivera, que actúe de un modo diferente en que actúa en los otros casos, y conceda para que Olivera sea juzgado en Francia, conceda la extradición. Sobre esto, creo que sobre los puntos que también hay que seguir presionando, no resignarnos a decir, bueno, sabemos que está acá, sigue estando acá, su pedido de captura internacional ya está librado por Francia. Uh-huh. Nosotros también hemos presentado, se está trabajando para presentar por los casos de San Juan en una querella en España. Uh-huh. Por todos los casos de San Juan. Contra Olivera también. Contra Olivera y varios más. Y Malato y algunos más. Exactamente. Uh-huh. Acá en San Juan también vamos a iniciar los juicios por la verdad en la provincia. Bueno, seguimos actuando en los espacios en que tenemos. Y acá apuntando, yo creo que esto que, como empezamos la nota, esto de las leyes de impunidad, es infame que sigamos sosteniendo o que se siga sosteniendo la validez y la vigencia de estas leyes en nuestro país. Margarita, aparece en los diarios la posibilidad de encontrar también un resquicio jurídico frente a este empantanamiento que nos dan las leyes de impunidad, por la posibilidad de que haya habido embarazadas junto con María Neris cuando fueron secuestradas, y para investigar a Olivera por un posible secuestro de bebés, ¿verdad? Sí, eso estamos, bueno, en eso todavía estamos investigándolo. Uh-huh. Estamos investigándolo. ¿Pero habría posibilidades de esto? Estamos, por eso te repito, estamos todavía investigándolo. Cuando tengamos, se iniciará la acción. Cuando tengamos, uh-huh, todo completo, se iniciará la acción. Margarita Camus, te agradecemos mucho la comunicación, que tengas muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Raúl Fernández, que es secretario del gobierno porteño. ¿Qué tal, Fernández? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bastante grave, ¿no?, la situación, teniendo en cuenta que los abogados de esta persona no solo no presentaron el certificado de defunción real, sino que era una solicitud, y también la adulteraron. ¿Cómo pueden llegar a adulterar un documento público de esta forma? Sí, vale aclarar una cosa, no es un documento público. Ajá. Sino que es simplemente lo que presentaron es el talón de una solicitud, como, no sé, cualquiera va a hacer algún trámite a alguna dependencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar. Uh-huh. Presenta una solicitud y generalmente se lleva un talón para al otro día o a los días que corresponda ir y reclamar ese trámite que inició. Exacto. Bueno, eso, uh-huh, es lo que se presentó. No llega a caracterizarse como un instrumento público, no da fe absolutamente de nada, sino solamente una persona que inició el trámite de búsqueda de un certificado de defunción. Uh-huh. Los únicos datos que habían ingresado en nuestro sistema era el nombre y apellido de María Neris. Uh-huh. Y bueno, cuando vemos el fax y nos envían el fax desde Europa, vemos que tiene incorporado una serie de datos que en nuestros registros no están. Con lo cual nos queda más que claro que, además de no ser un certificado de defunción, de no ser un instrumento de orden público, uh-huh, ha sido adulterado este talón. Uh-huh. Estos abogados también adulteraron sellos que corresponden a ministerios, ¿no? Sí, aparentemente sí, porque no tiene mucha lógica que aparezca este talón del cual hablábamos antes con certificaciones de dos ministerios de nuestro país. ¿Esto comúnmente se hace o no? Comúnmente se hace si es un instrumento público, si estamos hablando de un certificado de nacimiento, si estamos hablando de un certificado de defunción. Legal. Para, ¿no? Claro, para, uh-huh, presentar ante un país extranjero, que no sería el caso de Italia, por ejemplo, que esta es otra de las cosas que también llama la atención, porque la Argentina con Italia tiene un convenio especial que rige desde el año 90, ajá, donde estos trámites de legalización y certificaciones de firmas no hace falta realizarlo, sino uh-huh. que directamente el registro civil de las distintas ciudades de nuestro país están habilitados para emitir certificados de nacimiento o certificados de defunción bilingües, uh-huh. Que es el único país en el cual funciona ya a pleno este convenio. Uh-huh. Con lo cual no haría falta estas otras certificaciones. Igualmente queda claro que parecerían no tener mucho que ver con el talón de solicitud de búsqueda del certificado de la Ciudad de Buenos Aires, ya que ese tipo de este talón no tiene ningún tipo de firma, uh-huh. Con lo cual no hay nada que certificar. Claro. O sea que, digamos, sería absolutamente viciado de nulidad este documento que presentaron. Sí, yo supongo que tal vez han hecho un fotomontaje utilizando sellos de estos ministerios de otra documentación que obviamente podrían tener a su alcance e incorporar esto al talón. Pero lo que nos queda claro que en relación al trámite que iniciaron en la Ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, no es un certificado de defunción. En segundo lugar, el certificado de defunción dio resultado negativo. Uh-huh. No, o sea que no existe. No existe en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. El punto tercero importante a destacar es que es simplemente un talón de un trámite iniciado que luego fue adulterado de dos maneras. En primer lugar, incorporándole una serie de datos como la fecha de fallecimiento, el lugar donde falleció, el lugar de administrativo donde está sentado ese fallecimiento, todo eso son datos que no fueron ingresados en nuestro sistema, sino uh-huh. que fueron incorporados después a este documento. Y el tercer punto, que parecería que también las certificaciones tanto del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores no tendrían que ver con este talón que se presenta en la causa en Italia, en función de que no hay ninguna firma que certificar. Uh-huh. Fernández, ¿el gobierno porteño va a hacer una presentación a raíz de esta situación? Sí, tenemos dentro de la Procuración, que es el Cuerpo de Abogados de la Ciudad, yo lo he comentado con ellos el día viernes, una vez que, bueno, ya tuvimos muy claramente cómo era la situación dentro de la ciudad, que es más o menos lo que les comentaba anteriormente, uh-huh. y en el día de hoy vamos a tener una reunión a ver si nos presentamos ante el juez Baniasco, que es donde hay ya radicada una denuncia por este tema, o si hacemos otro tipo de presentación. Uh-huh. Pero obviamente vamos a concurrir judicialmente a plantear qué es lo que ocurrió administrativamente en el registro civil. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué esta gente hizo la solicitud esta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mire, la verdad no nos queda muy claro, porque obviamente que estuviera inscripta de haberse producido esa situación en la Ciudad de Buenos Aires resulta muy raro. Uh-huh. Muy pocas veces se hacen inscripciones en el registro de la ciudad, a no ser que la familia se traslade a la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, y en ese sentido le corresponda, pero no. Si no, es muy extraño. Tal vez lo que buscaban, una de dos, era obtener este talón y a partir de ahí iniciar el trámite. Lo que yo considero tal vez más pertinente, que buscaban algún homónimo o alguien cuyo apellido se pareciera al de Mariani, con eso intentar confundir aún más la cosa. Uh-huh. El jefe de gobierno porteño está viajando hacia Europa, ¿no? ¿Va a hacer alguna acción también en Italia con respecto a este tema? Sí, está viajando a un encuentro de alcaldes de grandes ciudades que se va a llevar adelante en Beijing, China. Y posteriormente, de regreso, va a trasladarse a Roma, donde, bueno, va a intentar ver si obtenemos la certificación de qué es lo que está presentado en la causa, claramente en relación a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de este fax que estuvo circulando durante estos días, ¿no? Uh-huh. Raúl Fernández, secretario de Gobierno porteño, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta siempre. Que tenga buen día. Doctor Eduardo Barcesat, ¿qué tal, Barcesat? Muy buenos días. Bien. ¿Nos podría comentar qué alcances podría llegar a tener esta denuncia que usted radicó ayer? Bueno, el alcance es determinar los autores materiales y posiblemente también algún autor intelectual de esta maniobra con la cual se ha cometido un delito en Argentina y en Italia. Es decir, acá se trata de la falsedad ideológica del instrumento público y el uso del instrumento falso, pero también hay una estafa procesal que se ha cometido en Italia y que seguramente es el objeto de esta presentación que harán familiares de desaparecidos en Italia, para cuestionar también la absurda intervención y decisión que tuvo el tribunal que dispuso liberar en base a ese documento falso, esta especie de Frankenstein instrumental que no tiene un solo elemento genuino, liberar a Olivera responsable por crímenes de lesa humanidad. Quiero aclarar que también en nuestra presentación reprochamos que este obrar es un encubrimiento, así que concursa con la figura de encubrimiento respecto de genocidio, por lo que es aplicable jurisdicción universal, puede ser perseguido en cualquier lugar de la tierra y no hay prescripción alguna de la acción penal, porque con esto se ha intentado encubrir la responsabilidad del mayor Olivera, del ex mayor Olivera, en el obrar genocida que transcurrió en la Argentina bajo la dictadura militar, ¿no? Doctor Barcesat, usted también solicita que el gobierno de la ciudad, sobre, digamos, que se lo investigue por los sellos que pudieron haber aportado, ¿verdad? Bueno, esa fue, como al principio no conocíamos, tampoco diré que ahora tengamos una convicción absoluta de no haber tomado intervención ni funcionarios de gobierno de la ciudad ni de la Cancillería, pero pareciera por las investigaciones primeras que se han realizado que no ha habido ninguna participación delictiva de parte de funcionarios, sino que han puesto sellos que se corresponden a otros documentos, han llenado los espacios burdamente a máquina con atestaciones falsas quienes hicieron este documento, y por tanto que no habría una responsabilidad en principio de funcionarios públicos, sino exclusivamente la responsabilidad de quienes confeccionaron el instrumento para ser presentado allá y que, por supuesto, señala unidireccionalmente como primeros responsables a los defensores de Olivera, ¿no?, y a sus socios. ¿Y qué otros responsables podría haber en la confección de este documento? Entiendo que podría haber alguna autoría intelectual, alguien que pensó que en el conflicto de competencias, es decir, si el hecho se cometió aquí, pero para producir efectos en territorio italiano, pudiera ser entonces que la jurisdicción o la competencia sea del juez italiano y por lo tanto